aquí empiezan las 20 de la X. Otra vez es sábado, es fin de semana con la X96.5 y otra vez estamos aquí listos para llevarles hasta ustedes este resumen con las canciones más importantes de el mundo. En Estados Unidos, en Europa y en nuestra estación, la X96.5, que toca solo lo mejor y lo más importante y destacado que suena alrededor del planeta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julio César Soto, los estoy acompañando con este conteo y este resumen de nuestras canciones, las más importantes, en esta nueva edición para hoy 13 de agosto del año 2022. Es la edición número 30 de nuestro conteo, las 20 de la X. 20 canciones de la número 20 a la número 1 a partir de este momento. Y más o menos estaremos juntos hasta eso del mediodía, recorriendo el panorama musical. Ustedes del otro lado también comiencen a reportarse conmigo, a enviar sus saludos, a enviar sus reportes, a votar por sus favoritas. Recuerden que estamos a través de nuestro nuevo Twitter, @laXCaliOficial, @laXCaliOficial. Si no nos siguen aún, háganlo ya, así como lo acaba de hacer @AnaCris_Moreno. Bienvenida, Ana Cristina. Hombre, y un saludo especialísimo a nuestro querido amigo Freddy Alberto López también, que queremos mucho, que hizo parte de esta casa, que extrañamos, por cierto. Un abrazo, Freddy. León de J3253, @León de J3253, también por ahí nos sigue a través de esta cuenta en Twitter. Bienvenidos los que se van sumando a esta comunidad tuitera, porque a través de Twitter también hoy tendrán la opción de votar por sus canciones favoritas para decidir si suben, si bajan, si se mantienen en nuestro conteo. Y pues tengo premio también para ustedes. Los que estén muy pendientes del conteo, allí más adelante van a encontrar las preguntas en nuestro Twitter para que respondan correctamente con el numeral Cali Escucha la X y puedan ganar también con nosotros en este sábado. Vamos a hacer el resumen de las 5 posiciones anteriores. En nuestro anterior conteo, en la edición número 29, hace 8 días, como estaban las 5 canciones más destacadas. En la posición número 5 teníamos a Harry Styles, casilla número 5 la semana pasada con Late Night Talking. En la posición número 4 del conteo, Charlie Puth con Light Switch. Esta semana, bueno, la semana pasada, la casilla número 3 le correspondía a Jack Harlow con First Class. Casilla número 2, de nuevo Harry Styles, haciendo parte de nuestro conteo con As It Was. Y en la posición número 1, Lizzo era la reina de nuestro conteo hace 8 días con About Them Time. ¿Será que logra esta semana cumplir su primera semana como número 1 en nuestro conteo? Eso lo averiguaremos más tardecito, así que los invitamos a seguir conectados con nosotros hasta el mediodía, cuando nos daremos cuenta cuál es la más importante esta semana en la edición número 30 de nuestro conteo. Por ahí comienzan a llegar y a reportarse a través del 318-860-9616. Por acá nos dicen, en mi carro, en el gimnasio del Deportivo Cali, siempre pegado de la X. Un abrazo para Oscar Potes, su hija María José, también para los dos. Muchísimos abrazos y éxitos en este fin de semana. Gracias por estar ahí siempre, pegados de la X96.5. Nuestro amigo Carlos Regifo también por acá nos manda manita arriba a través de WhatsApp. Raúl, por acá se reporta a Raúl Castañeda. Dice, buenos días, fiel con ustedes, con excelentes anfitriones y buena música. Gracias, Raúl. Aquí estamos listos para contarles cómo se mueven las canciones más importantes alrededor del mundo. Gracias por devolvernos al pasado. dice mi amigo Pedro, por acá también sintonizado ya, después de viajar por el tiempo con los Archivos X, pues de vuelta al presente musical con las 20 de la X, que les muestra el panorama más importante de los éxitos en el mundo. Vamos a arrancar y ya sigo saludándolos, por supuesto que sí. Pueden seguir escribiendo 318-860-9616. Post Malone con The Weeknd en la casilla 20, Farboy en la casilla 19 y Justin Bieber en la posición 18. Así vamos a comenzar este conteo. Casilla 20 para One Right Now, que pierde una posición esta semana, completando 17 en total con nosotros. Las mismas semanas que cumple Farboy DML como parte de nuestro conteo y su canción Perú, que esta semana tiene un pequeño repunte y deja la posición 20 para subir un escalón a la casilla 19. Y Justin Bieber, que va también de salida a nuestro conteo con este super éxito de temporada Ghost, en la posición 18, perdiendo una casilla y completando su semana número 21 con nosotros. Aquí están las casillas 20, 19 y 18. Aquí están los éxitos más importantes en el mundo. Estas son las 20 de la X a través de los 96.5. La X, más música en Cali. Número 20. Baby, bye, baby, bye. I'm loose. 18. Thank you. número 17. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. Bueno, estaba que se sonaba los frecuencias. Se nos fue una de más en este primer grupo de canciones. Son las 20 más importantes de la X. Son las 20 canciones más importantes de nuestra estación, las 20 de la X, que llegan cada fin de semana. En este conteo que les muestra el panorama internacional de la música. Diego Romero dice, saludos, son los mejores. La mejor música para escuchar todo el día. Esa es nuestra idea y esa es nuestra promesa. Además, por un lado más música y por el otro lado 24/7 acompañarlos con los mejores éxitos para que ustedes no tengan que mover el dial para ningún lado. Nicolás Muñoz también está por acá, dice, hola jovencito, buenos días, con una mañana soleada, te saludo desde Popa, York City. Gracias por lo de jovencito, Nico, un abrazo para ti, gracias por el saludo y qué bueno saber que en Popayán también suena la X96.5. Saben que desde cualquier lugar del mundo, donde estén, nos escuchan vía streaming en nuestra página web, laxcali.com. También pueden descargar esta aplicación móvil que es muy sencillo de hacer. Nos buscan simplemente como la X Cali. Y recuerden, si les salen dos aplicaciones, estamos terminando de ajustar nuestra nueva aplicación. La nueva es la que dice Silver It. Está el título, la X Cali, y abajito dice Silver It. Esa es la aplicación indicada que deben descargar. Si tienen la otra, la pueden desechar de una vez. Y se van a estrenar nuestra nueva aplicación. Son las 10:22 minutos y vamos a avanzar dos posiciones más porque ya nos sonó una de más, que era Lil Nas X, que no la había, Lost Frequencies, que no la había anunciado, y se nos fue la posición 17. Ahí estaba la casilla 17, perdiendo dos posiciones Lost Frequencies en esta nueva edición de nuestro conteo, porque viene de la posición número 15 y completa su semana 17 con nosotros justamente. Escuchamos entonces, ya para empatar estas seis primeras canciones de nuestro conteo, las posiciones 16 y 15. Vamos con Lil Nas X, que pierde dos casillas. Con That's What I Want, baja del lugar número 14 a esta posición, la número 16, que es la que viene a continuación. Y también escucharemos la posición número 15 con Imagine Dragons, que también andan perdiendo dos casillas. Estas canciones que suenan a continuación, cada una pierde dos posiciones. Del lugar 13 pasa a la casilla 15 de esta semana, Imagine Dragons, con este imparable éxito que ya tuvimos como parte de nuestro conteo como número 1, Enemy. Casillas 16 y número 15. son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 con las 20 de la X. Número 16. Everybody wants to be my enemy. Oh, the misery. Everybody wants Dos posiciones más que vamos avanzando. Por un lado, Lil Nas X en la casilla 16 con That's What I Want. Y por otro lado, la casilla número 15 con los chicos de Imagine Dragons. Y esto que se llama Enemy. Imagine Dragons, que han sido noticia porque ya han pasado unos 7 años. Sí, 7 años de ausencia antes de que estos señores decidieran volver a tocar suelo colombiano y estarán siendo parte de su gira en nuestro país por segunda vez. Esto será el 18 de octubre, ya se los habíamos contado, les habíamos anunciado. Esta semana se inició la venta de la preventa de boletería y esta gira Mercury World Tour llegará a nuestro país el próximo 18 de octubre en el Live, el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá. Y estarán mostrando su último álbum, que es un álbum doble, es un álbum que se llama Mercury Act 1 and 2. Y bueno, no solo Colombia es favorecido con la presencia de Imagine Dragons, sino que también estarán en otros lugares de Latinoamérica como Brasil y Argentina. Es una gira que arrancó desde principios de este 2022 en Norteamérica. Ya pasaron por su etapa europea, también presentándose en Praga, en Viena, estuvieron en el Reino Unido, pasaron por Canadá también. Y bueno, dicen que tendría otras dos fechas más para su gira por Sudáfrica. Estos chicos que son ganadores del Grammy son artistas multiplatino y que se imponen como una de las bandas rock con mayor número de ventas en el mundo. 49 millones en cuanto a álbumes y 55 millones de canciones vendidas, además de 75 mil millones de reproducciones pues combinadas. Mercury Act 1 and 2. Para esta producción la banda se asoció con un tremendo nombre, el de Rick Rubin. Este tremendo productor hace parte de esta producción musical lanzada el año pasado, en el mes de septiembre. Y bueno, ahí estará justamente la agrupación Imagine Dragons reencontrándose con sus fanáticos colombianos en el mes de octubre. 10:30 minutos hacen parte también de nuestro conteo en la casilla número 15 con Enemy. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Los seguimos saludando porque nos encanta acompañarlos en este fin de semana. Por acá se reportan a través de nuestro Twitter, @DavidGes21, y dice: hola, excelente y bendecido día, súper conectado con las 20 de la X. Saludos, gracias David. Un abrazo también para ti de vuelta. Y ya saben que pueden comenzar a votar por sus canciones favoritas. Ya hemos escuchado hasta la posición número 15. O sea que esas cinco primeras canciones ya están en Twitter con cada una la opción para que ustedes voten por su favorita. Vamos a avanzar con tres posiciones más y vamos a escuchar las casillas 14, la número 13 y la número 12. Doja Cat está en nuestro conteo en la posición 14 con Woman. Pierde dos casillas, viene del lugar número 12 y completa su semana 13 en nuestro conteo. Woman con Doja Cat, casilla 14. Calvin Harris, que por ahí dijo que no acostumbra a hacer lo que hizo con Dua Lipa, que fue repetir una colaboración. Así que no es muy de su estilo repetir colaboraciones y que no cree que vuelva a pasar más. Antes fue que como que se dejó seducir y por eso volvió a colaborar con Dua Lipa en esta canción que se llama Potion, que es todo un éxito y hace parte de su nueva producción discográfica, un álbum increíble de principio a fin. Asciende 5 posiciones y Potion pasa de la casilla número 18 a la casilla número 13 esta semana. Se convierte en la canción... Mentiras, esta no es la que más casillas avanza. Ya les digo cuál es. Ya viene más adelante, sin embargo, avanzar 5 posiciones es un muy buen avance el que tiene Calvin Harris con Dua Lipa esta semana y su éxito Potion en la posición número 13, completando su primera semana con nosotros porque apenas ingresó hace 8 días al conteo. Esta que viene sí es la canción que más casillas desciende en esta edición, la edición número 30 de nuestro conteo. Lato es la artista que más casillas pierde este fin de semana, descendiendo del lugar número 7 hasta la posición número 12. Pierde 5 posiciones Lato. Cumpliendo su semana número 13, queda en la posición 12 esta semana. Aquí vienen entonces Doja Cat, Calvin Harris y Latto. 14, 13 y número 12, las posiciones que escuchamos a continuación en nuestro conteo. Número 14. You by my side, side. 12. Se llama Lato, ella se llama Mariah, y juntas hicieron este remix de Big Energy, que se ubica en la posición 12 esta semana en nuestro conteo. Con ellas, DJ Khaled, casilla 12 en las 20 de la X, en este sábado, fin de semana con la X96.5, y ustedes siguen votando por sus canciones favoritas a través de nuestro Twitter, @ la X Cali Oficial. También se siguen reportando en WhatsApp y siguen también en WhatsApp eligiendo sus canciones favoritas. Por ahí también les valemos el voto. Buenos días, feliz y alegre sábado. Nos dice Javier, que también se reporta con nosotros a través de esta línea 318-860-9616. Por acá también el saludito para Hernán Ibarra, que nos agradecía porque fue uno de nuestros ganadores anoche. En serio, me encanta la programación, señores, siempre los escucho. Dice Camilo, gracias, un abrazo para ti también, Camilo, y un excelente fin de semana. En compañía, por supuesto, de la X96.5. Este fin de semana, pues, es extenso, es larguito. Tenemos puente incluido. El lunes es festivo para los que no lo tenían muy pendiente. Que no los coja por sorpresa. Este lunes es festivo. Y como todos los festivos, tenemos nuestra acostumbrada programación de especiales X. Hemos seleccionado unos artistas bien increíbles que son los que por estos días protagonizan las noticias, porque han sido protagonistas de sus propias biopics y ha pasado de la música a contar sus historias en el mundo del cine. Ahí se los encontrarán, ahí estaremos Tefa, Lu y yo acompañándolos en nuestros especiales X a las 4 de la tarde este lunes festivo. Para que de una vez se programen con nosotros, se agenden y no se pierdan movida de la X96.5. Por supuesto, más tardecito estará con ustedes Stefa para que programen también la tarde del sábado en De la A a la X. Ahí también podrán ustedes elegir las canciones con las que quieren acompañar su tarde. 15 minutos y tendremos ya el mediodía en la X96.5. Nos vamos con tres canciones más. Vamos a escuchar a Dove Cameron, vamos a escuchar a Glass Animals y a Harry Styles. Dove Cameron, que pierde una posición, viene del lugar 10, baja a la casilla 11 con Boyfriend, completando 8 semanas con nosotros. Glass Animals, siguen presentes en nuestro conteo, fue un número 1 que estuvo 9 semanas consecutivas liderando nuestro conteo. Heat Waves, se llama esta increíble canción, que sigue presente en nuestro conteo, hoy cumpliendo su semana número 29, lo que la hace la canción más antigua de nuestro conteo. Heat Waves con Glass Animals. Esta vez pierde una casilla, baja del lugar número 9 a la casilla número 10. Y por el contrario, Harry Styles va ascendiendo con Music for a Sushi Restaurant, que pasa del lugar número 11 a ocupar la casilla 9 esta semana, subiendo 2 posiciones en su semana número 4 en nuestro conteo. Aquí están Dove Cameron, Glass Animals y Harry Styles en las posiciones 11, 10 y número 9 de nuestro conteo. Número 11. I can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances everyone's dancing and he's not with you? The universe must have defined this. What am I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up on it, I won't quit picking up and steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes would fit. I could be a better boyfriend. I don't need to tell you twice. All the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined this. First, baby, I am obsessed. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit picking up and steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes will fit. He never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes

taste, just a taste. Suena en la casilla número 8 esta semana. Sacrifice se llama esta canción que tenemos en nuestro conteo, ubicada en esta posición, la número 8, estable esta semana en esta posición. Semana anterior igual número 8 y esta semana cumple 4, o sea, cumple su cuarta semana de haber ingresado a nuestro conteo. The Weeknd, que fue noticia esta semana porque, así como la semana pasada, fue noticia Maneskin porque Angelina Jolie andaba con su hija disfrutando del concierto de estos italianos. Se dejaron ver y captar por una cámara por allí, brincando y coreando una de sus canciones. Pues pasó algo similar, pero con David y Harper, David Beckham y Harper Beckham, que estaban disfrutando de ese plan, pues, de papá e hija, divirtiéndose mucho. Y estaban de vacaciones. Y eso incluyó también el concierto de The Weeknd que ofreció en Miami esta semana. Y bueno, dado que son David y Harper Beckham, tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con The Weeknd. Y así lo mostraron y lo compartieron con sus seguidores en sus redes sociales. David compartió varios videos, incluyendo uno en el que se ve, como él mismo lo describió, su momento vergonzoso al estar compartiendo allí con un artista, pues, que admira también. A muchos le ha pasado lo mismo cuando se acercan a él. Así es que, como ven, la vida nos pone a veces en una situación o en otra. Ahí quedó captado a través de las redes sociales el divertido momento en familia de los Beckham junto a The Weeknd, que tuvo su concierto esta semana en la ciudad de Miami. Ya tenemos las 11 de la mañana en la X96.5 y nosotros seguimos avanzando con las canciones que le dan vida a este conteo. Son 20 éxitos, 20 canciones, 20 artistas y un poquito más, porque saben que hay algunas que vienen en dúos, como la que viene a continuación en la posición número 7. Vamos a escuchar las casillas número 7, número 6 y número 5. Y tendremos a este dúo conformado por Guetta y Becky Hill. David Guetta y Becky Hill. En la posición número 7 se encuentra esta semana Remember. Pierde una casilla, viene del lugar número 6 y acumula su semana número 17 con nosotros. También escucharemos la posición número 6, ahí se ubica Charlie Puth. Viene del lugar número 4 y sale del top 5 de nuestro conteo. Con Light Switch ocupa la posición número 6 esta semana. Y también escucharemos a Harry Styles en la posición número 5, que mantiene esta casilla, mantiene este lugar una semana más con Late Night Talking, completando su cuarta semana con nosotros. Casilla 7, número 6 y número 5 para escuchar a Becky Hill con Guetta, a Charlie Puth y a Harry Styles. Número 7. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go. Seis punto cinco.

Harry Styles paseando por nuestro conteo, las 20 de la X, con esto que se llama Late Night Talking. Harry Styles, que ya tiene, bueno, ya escuchamos dos, tiene tres en total, pero ya escuchamos dos de ellas. Dos canciones, tres canciones en nuestro conteo. Music for a Sushi Restaurant, que ya lo escuchamos en la posición 9. Late Night Talking, que está aquí, acabó de sonar en la posición número 5 esta semana. Y otra que viene en camino, que ya fue un número 1 también en nuestro conteo y en el mundo. Así es, que vendrá más adelantito. Les recuerdo que ustedes pueden votar por sus favoritas y ayudarnos a darle forma a un nuevo conteo que vendrá en 8 días. ¿Qué deben hacer? Solamente ingresar a nuestro Twitter, @laxcaleoficial, y allí van a encontrar canción por canción la encuesta para que voten y elijan sus canciones favoritas y nos ayuden también a mirar qué va a ocurrir con la música en la X96.5 dentro de 8 días cuando llegue otra edición de nuestro conteo. Hoy es sábado y como saben tenemos doble conteo, las 20 de la X, que es este que escuchan ahora, y más tardecito, después de las 6, volvemos a encontrarnos con música dance perfecta para nuestro fin de semana y como a manera de abrebocas de nuestro residente X, que llegará hoy también después de las 7 de la noche. A las 6 tienen una cita conmigo y con las canciones dance más importantes en el mundo, la X Top Dance. A las 6 de la tarde les contaré qué pasa con esos 10 artistas, remixers y DJs del mundo dance, y les mostraré tres canciones nuevecitas que están buenísimas. No se lo vayan a perder. Si quieren revisar el conteo anterior o los recomendados de la semana anterior, pueden ingresar a la xcali.com, nuestro website. Ahí se van a encontrar pues los recomendados de la semana pasada también y el conteo anterior de la X Top Dance para que lo revisen. Vamos a avanzar con estas tres próximas canciones. Ya estamos en el top 5 de nuestro conteo. Ya escuchamos a Harry Styles con Late Night Talking. Y ahora nos vamos a escuchar las posiciones número 4, número 3 y número 2. Ah, bueno, pero antes hay que contarles también que Harry Styles tiene buenas noticias, al igual que Charlie Puth, que lo escuchábamos con Light Switch también hace un momentito en la posición número 6, porque hacen, junto a otros artistas, parte de un cartel bastante interesante que se anunció esta semana, y es el cartel del Global Citizen Festival, que llega en una edición más. Este evento pues llegará al Central Park de New York, uno de los sitios más emblemáticos del mundo prácticamente. Esto será el próximo mes de septiembre. El 24 de septiembre se darán cita allí nombres como los de Charlie Puth, Metallica, los Jonas Brothers, Mariah Carey. Son solo algunos de los que ya se han confirmado, porque la nómina es increíble. Sabemos que este es un evento que pretende no solo hacernos pensar en pro de estas causas nobles que apoya, como por ejemplo poner fin a la pobreza que existe en muchos rincones del mundo, sino que también a su vez pues da paso a toda esta temporada también de festivales post-verano en el mundo. Así es que ahí estarán dándose cita el próximo 24 de septiembre, y desde ya la campaña inicia también para que los que quieran asistir puedan tomar acción y hacer algo también para las niñas y los niños del planeta, acabar con la pobreza y ser parte de este Global Citizen Festival. Pueden descargar la aplicación Ciudadano Global, que ya está también disponible, y ahí pues van a poder estar en contacto con todo lo que ocurrirá este próximo 24, que incluye, por supuesto, a Charlie Puth, que pasaba en la posición número 6 de nuestro conteo. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Jaime Ospina llega por acá y desde Tenjo, en Palmira, nos está saludando. Anda en ruta de su bici, Jaime, qué bueno. Qué rico que andes pedaleando al ritmo de la X96.5 y al ritmo de nuestras 20 de la X, las 20 mejores canciones del mundo. Hugo también llega por acá y dice, Julito Fiu-Fiu, disfrutando con mi conteo favorito de las 20 de la X, esperando cuál será el número uno. ¿Será que repite Miliso para mandar un saludito para Lupe? Ahí están muchos de ustedes a esta hora conectadísimos con nosotros. Por acá también recibimos un saludito de nuestro amigo Sebastián, también conectado con nosotros en este fin de semana. Hola, Sebastián. Hola, la X, Sebastián Posada, sintonía con la X. Eso, gracias, Sebas, por tenernos ahí a todo volumen en casita, disfrutándote la música de estas 20 canciones, las más importantes en el mundo. Ahora sí, nos vamos con las posiciones número 4, número 3 y la número 2. A Jack Harlow lo vamos a escuchar aquí en la casilla 4 con su First Echo. Ah, se pierde una casilla, viene del lugar número 3, baja a la posición 4 y completa 8 semanas con nosotros en esta edición 30 de nuestro conteo. Aquí está de nuevo Harry Styles con su tercera canción. Tres canciones hacen parte de nuestro conteo en esta edición número 30 y As It Was es la tercera que desciende del lugar número 2 a ocupar la casilla número 3 esta semana. 5 semanas estuvo como número 1 y ahora está aquí en la posición número 3. Comienza su descenso en nuestro conteo. Harry Styles con As It Was, casilla número 3. Y en la posición número 2, este que ha sido el hit de la temporada, creo que ha sido el hit más importante hasta ahora en el 2022. Y así como ascendió de una manera vertiginosa en el Hot 100 de Billboard y se convirtió esta semana en el número 1 en Estados Unidos, pues Beyoncé casi que hace lo mismo en nuestro conteo. Pero llegó del lugar número 16, donde estaba hace 8 días, y avanzó hasta esta posición, la número 2, con su Break My Soul. Avanza 14 posiciones y es la canción que esta semana logra avanzar la mayor cantidad de posiciones en nuestro conteo. 14 en total para pasar del lugar 16 a el lugar número 2. Tan solo en esta que es su primera semana con nosotros en nuestro conteo. 11:18 minutos, así le damos paso entonces a las casillas número 4, número 3 y número 2. Aquí están Jack Harlow con First Class, Harry Styles con As It Was y Beyoncé con Break My Soul. Número 4. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. And I can put you in. I can put you in. I can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet semen. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a. Yes, I am. They say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on Sunset? I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time, I get around my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a. Número 3. Dos. My own foundation. Canción que se toma el mundo por estos días con sus remixes, con Beyoncé y bueno, todo lo que viene detrás de este álbum. Su nueva producción discográfica que ha logrado marcar récord después de 6 años de ausencia. Regresa muy fuerte, más fuerte que nunca, Beyoncé, con este homenaje a la música house, a toda la tendencia disco. Muchos artistas también hacen parte de este álbum a su vez, porque ya ha tomado samplers de otras canciones muy conocidas para darle vida a esta nueva producción discográfica. Renaissance, de donde se extrae este sencillo, que es el número uno en Estados Unidos, y en nuestro conteo ocupa la posición número 2 esta semana. Desde el Darién, por acá me saluda a Glorita Mera, un abrazo para ti, conectada con las 20 de la X, qué rico andar este fin de semana en esas bellas tierras de el Darién. Nuestras encuestas van a seguir activas todo este fin de semana para que ustedes ingresen a nuestro Twitter, @laxcaliOficial, y voten por sus canciones favoritas. Ahí pueden seguirnos. Y ya en un momentito les pongo la pregunta para premiar oyentes que estén ahí muy pendientes de nosotros a través de nuestra cuenta, @laxcaliOficial. Les tengo una invitación increíble para que vayan y se acicalen este fin de semana, se hagan su corte de cabello, se hagan su arreglo de barba, arreglo de cejas, su limpieza facial en un sitio increíble acá en el norte de la ciudad, Elegant House, donde van a ser atendidos, pero que súper, súper bien. Así es que pendientes del Twitter, que en un momentito les subo la pregunta para que respondan correctamente con el numeral Cali escucha la X. Y yo sé que sí, que Cali escucha la X en este fin de semana. Y a esta hora, las 20 de la X que se comportaron así en esta edición número 30. En la casilla 20, Post Malone con The Weeknd juntos en One Right Now. Con Boy DML y Ed Sheeran ganan una posición, dejan el último lugar del conteo donde estaban y suben a la posición 19 esta semana. Justin Bieber pierde una casilla, baja del lugar 17, se ubica en la posición 18 con Ghost. Perdiendo dos posiciones, los Frequencies vienen del lugar 15 y se ubican en la casilla 17 con Where Are You Now? Turn around, where are you now? Where are you now? él es Lil Nas X. También pierde dos posiciones esta semana con That's What I Want y queda en la casilla 16. I want. Enemy con Imagine Dragons. Ellos también van descendiendo en nuestro conteo y esta semana pierden dos casillas y se ubican en la posición 15. Doja Cat se queda en la casilla número 14 esta semana con Woman. Con Dua Lipa y Calvin Harris ganan 5 posiciones, pasan del lugar 18 a la casilla 13 esta semana. Lato con Mariah Carey, ahí están juntas en Big Energy, casilla número 12, perdiendo 5 posiciones, siendo la canción que más casillas pierde o desciende esta semana. Dove Cameron con Boyfriend, casilla 11. Heat Waves es el hit que nos trae Glass Animals, que pierde una posición, baja del lugar 9 a la casilla 10. Harry Styles, que tiene 3 canciones en total en nuestro conteo. Aquí está, en la primera de ellas, Music for a Sushi Restaurant, ganando 2 posiciones esta semana en la casilla 9. Estable una semana más en la posición 8, The Weeknd con Sacrifice. Becky Healy, David Guetta, and Remember, casilla número 7. Light Switch. Él es Charlie Puth en la posición 6. Late Night Talking, casilla número 5 esta semana, estable en esta posición, Harry Styles. En la casilla 4, First Class con Jack Harlow. La tercera canción que tiene Harry Styles con nosotros, As It Was, un ex número uno de nuestro conteo en la posición número 3 esta semana. Y la canción que más casillas avanza, 14 posiciones avanza, Beyoncé, y queda en el segundo lugar esta semana. Break My Soul. Así se mueve la música en la X96.5. Esta es otra edición de nuestro conteo, la edición número 30. Para hoy, 13 de agosto del año 2022, en 8 días estaremos llegando hasta ustedes con una nueva edición de nuestro conteo, que se nutre de sus peticiones musicales, todas las que recogemos entre semana, de sus votaciones a través de WhatsApp, de las votaciones a través de Twitter, que están disponibles hasta el lunes. Hasta el lunes pueden ustedes votar por sus canciones favoritas ingresando a la X Cali Oficial. Síganos ya en nuestra nueva cuenta de Twitter. A aquí está un pequeño resumen de lo mejor que ha ocurrido esta semana. Se lo encuentran aquí al aire con Tefa Ortiz. Y si quieren ampliar esta y otras noticias, pues también pueden ingresar a laxcali.com. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito, sí señor, aquí estamos para entregarles a ustedes una semana más con el resumen de las noticias más importantes para esta semana. Y es que el día de ayer, viernes, conocimos como Nicki Minaj, pues estrenaba una nueva canción. Es como un sampleo de un gran éxito. No les voy a decir nombres ni nada para que ustedes mismos vayan y la escuchen a través de www.laxcali.com. También conocimos una noticia muy tierna, como Green Day invitó a tocar a un fan de 10 años con ellos. Vean el video completo en www.laxcali.com. Jim Carrey también confesó esta semana que no quería participar en el más reciente álbum de The Weeknd, pero que llegó un momento en el que él mismo empezaba a soñarse con ese proyecto y fue así como logró participar en uno de los álbumes más exitosos del 2022. Estas y más noticias en www.laxcali.com. Ahí pueden ingresar a nuestra página web, conectarse con nosotros vía streaming donde quiera que estén. Ampliar todas las noticias del mundo del espectáculo. Revisar nuestros conteos, las 20 de la X Top Dance, para estar actualizados con los éxitos más importantes en el mundo. Soy Julio César Soto. Me despido de ustedes por ahora, pero volvemos a escucharnos más tardecito. Ahorita a las 12 estará llegando Tefa Ortiz para acompañarlos en nuestro abecedario musical de la X, de la A a la X, para que ustedes elijan lo que quieran escuchar junto a Tefa. Yo volveré a eso de las 6 con la X Top Dance y a las 7 de la noche todo el ritmo del fin de semana en Residente X. Recuerden que durante todo el día pueden programar sus archivos X, porque mañana tendremos nuestra gran tanda de la semana de archivos. Desde las 8 y hasta las 12 del día, solo clásicos en la X96.5. Rica manera de despertarse el domingo y de disfrutar con nosotros nuestra programación. Así es que pueden estar programando a través de nuestro WhatsApp o a través de Twitter en @laxcaleoficial con el numeral archivos X. Nos van dejando los clásicos que quieran disfrutar mañana domingo. Y recuerden que el lunes es festivo y también nos vamos a estar escuchando en nuestro especial, Especiales X, a las 4 de la tarde, con los artistas que han contado sus historias a través de sus canciones, a través de su música, pero ahora dan el salto al cine para protagonizar sus biopics. Aquí está la canción más importante de esta semana en nuestro conteo. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. Las 20 de la X, edición número 30, llega a su final y cerramos con el número 1. Es su semana número 8 en nuestro conteo y repite nuevamente en esta posición que alcanzó apenas la semana pasada. Es decir, está cumpliendo su primera semana como número 1, Lizzo con About Damn Time. Número 1. Clock, yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Okay. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?